Jueves de la 26ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 1 al 12. En aquel tiempo el Señor designó a otros 72 discípulos, además de los 12, y los envió de dos en dos, para que los precedieran en todas las ciudades y sitios a donde él debía ir. Y les dijo: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Vayan, yo los envío como ovejas en medio de lobos. No lleven dinero, ni provisiones, ni calzado, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar en una casa, digan primero: que descienda la paz sobre esta casa. Y si allí hay alguien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él. De lo contrario, volverá a ustedes. Permanezcan en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el obrero merece su salario. No vayan de casa en casa. En las ciudades donde entren y sean recibidos, coman lo que les sirvan, sanen a sus enfermos y digan a la gente: el reino de Dios está cerca de ustedes. Pero en todas las ciudades donde entren y no los reciban, salgan a las plazas y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se ha adherido a nuestros pies, lo sacudimos sobre ustedes. Sepan, sin embargo, que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que en aquel día Sodoma será tratada menos rigurosamente que esa ciudad. Palabra del Señor. Hoy Cristo da una serie de recomendaciones a los cristianos en general, cuya misión es, entre otras, la de misionar o extender el Evangelio. Por un lado, Cristo dice: el Evangelio elige a 72 para que colaboren con los 12 apóstoles. El número 72 no es casual. En aquella época, la concepción, la mentalidad o la creencia era que el mundo entero estaba conformado por 72 naciones, con lo cual en este número la elección de los 72 discípulos se quiere simbólicamente enseñar que el Evangelio debe ser predicado en todos lados, la dimensión universal de la Iglesia o católica de la Iglesia. La palabra católico quiere decir universal, es decir, un discípulo para cada lugar del mundo. Y el Señor dice que, así todo, los trabajadores en la Iglesia son pocos, o que el trabajo es mucho, la cosecha es abundante. Por eso pide Cristo que, para que haya más misioneros y más laicos comprometidos, y en especial más sacerdotes, es necesario, en primera instancia, orar, pedir al dueño del campo que envíe trabajadores para la cosecha, pedir al dueño de la Iglesia, que es Dios, que envíe operarios para su Iglesia. La oración es una actitud fundamental para suscitar vocaciones en general, pero sobre todo vocaciones a la vida consagrada, a la vida sacerdotal. Ahora, junto con la oración, también hay que promover las vocaciones a la vida consagrada. Por ejemplo, una manera de promover una vocación o las vocaciones es hablando bien acerca de esta vocación grandiosa de servicio. Que los demás oigan de nuestros labios, que los hijos oigan de nuestros labios, hablar cosas maravillosas acerca de la vocación sacerdotal o de la vocación a la vida consagrada. Cuando, por el contrario, hablamos mal de los sacerdotes, los criticamos, constantemente les buscamos defectos, o nos hacemos eco de esa crítica despiadada que muchas veces tiene el mundo hacia el sacerdocio católico, entonces de esa manera no estaremos, por más que recemos, pero no estaremos contribuyendo al aumento de las vocaciones religiosas y consagradas. Porque alguien que nos oye hablar de esa manera acerca de un consagrado recibirá un influjo muy negativo con respecto a esa vida o a esa vocación. Con lo cual, además de la oración, otra manera de suscitar vocaciones y misioneros será la de hablar bien de estos hombres y mujeres consagrados o consagradas al reino de Dios. También es importante alentar las vocaciones en el ámbito de la familia, no creyendo que una vocación a la vida consagrada es una pérdida de un hijo o es una mala elección por parte del hijo, sino todo lo contrario, alegrarse porque Dios ha puesto los ojos en la propia familia. Y eso es una bendición para la familia. Que haya un consagrado en la familia es una bendición para toda la iglesia, por supuesto, pero particularmente para la familia del consagrado. Los padres cristianos deberían verlo así, entenderlo así, y es una pena que muchas veces los padres que se llaman cristianos e incluso que van a misa no lo ven de esta manera, o al contrario, preferirían que el hijo o que la hija tuviesen una carrera universitaria o que les dieran nietos antes que elegir ese tipo de vida. Lo cual habla, evidentemente, de una falta de fe por parte de esos padres. Otra manera de suscitar obreros para la mies, vocaciones a la vida religiosa, consagrada, particularmente dentro de la iglesia, es la de ser generosos con la vida. Ser generosos con los hijos, tener hijos, porque en la medida en que nos cerramos a la vida, no queremos tener hijos, o queremos tener uno, o dos a lo máximo, y no más, y no por causa grave, sino por causas no graves, entonces en esa falta de generosidad es más difícil que Dios suscite o llame a algún muchacho, muchacha, algún hijo a la vida consagrada. También es verdad que la vocación no debe ser forzada, no hay que empujar a nadie a la vida consagrada, como quizás era un poquito más común en otras épocas, un poquito. Pero una cosa es no forzar a alguien a la vida consagrada, pero otra distinta es no generar un clímax a nivel comunitario, a nivel familiar, para que a Dios se le haga más fácil el llamado a la vida consagrada. Por supuesto que Dios puede llamar a quien quiere a esta vida e incluso hacerlo en ambientes muy adversos a la fe. Pero convengamos también que esos son casos más aislados y que por lo general el llamado se da en un contexto de vida cristiana, en un contexto sano, de vida de fe, de vida espiritual. Y eso depende en buena medida de los responsables de esas vidas comunitarias, los padres, por ejemplo, en la familia, los sacerdotes en las comunidades cristianas. Preparar el terreno, disponer el ambiente para que el llamado de Dios pueda ser escuchado con más nitidez, con más claridad. Luego Jesús da una serie de consejos a quienes quieran misionar. Nos advierte primero que la misión no será nada fácil. Los envío como ovejas en medio de lobos, dice Jesús. Es decir, la adversidad, la persecución que padece el misionero por predicar la verdad. Jesús dice también que en la misión o en la prédica del Evangelio, lo más importante no son las cosas. La misión o el fruto de la misión no depende de las cosas materiales, sino de la verdad predicada, la cual de suyo es capaz de conquistar los corazones. Eso es lo más importante en la misión. Y también es importante en la misión la santidad o la virtud de la persona que misiona o que predica. Y no tanto las cosas, las cuales hay que relativizar. Como dice Jesús, no lleven para misionar, no lleven ni dinero, ni provisiones, ni calzado. Porque los frutos de la misión no dependen de eso. Aunque esas cosas puedan contribuir, lo principal no radica ahí. Dice además Jesús que no hay que detenerse a saludar a nadie por el camino. Esto ciertamente no es una invitación que hace Cristo a la antipatía, sino que en aquel contexto, como los saludos eran muy ceremoniosos e implicaba una cierta pérdida de tiempo, lo que Cristo quiere indicar es que la misión de la Iglesia urge, la caridad urge y no hay que perder el tiempo. Más bien hay que usar todo el tiempo posible para ofrecerlo a Dios, para misionar, para predicar, para hacer el bien, para ejercer la caridad y no perder el tiempo. ¿Cuántas veces nos pasa que perdemos el tiempo? Malgastamos el tiempo. Destinamos a nuestro tiempo un ocio no sano, sino un ocio exagerado, un ocio más bien vicioso, que tiene que ver más con la asedia o con la pereza que con la virtud. El tiempo es un don hermoso, es un talento grandioso que Dios nos ha dado y que, a diferencia de un bien material, una vez perdido ya no se recupera. Con lo cual, Cristo quiere decirnos que no hay que perder el tiempo en cuestiones tontas, en cuestiones superficiales, y hay que aprovecharlo para las cuestiones espirituales. Por eso dice, no se detengan a saludar a nadie por el camino. Es decir, no gasten tiempo vanamente, dado que esos saludos, como dije antes, eran muy extendidos o muy ceremoniosos. Finalmente dirá Cristo, al final del Evangelio de hoy, que aquellos que reciban el mensaje de la salvación no podrán excusarse en el caso de que lo rechacen voluntariamente, no podrán poner excusas de esa negativa, porque esa negativa será culpable. Y por eso Jesús termina diciendo, en referencia a aquellos que se cierran a la gracia, que en el día del juicio Sodoma será tratada menos rigurosamente que la ciudad o que la persona que se ha cerrado a la gracia. Porque Sodoma, siendo lo que fue, una ciudad de pecado, sin embargo, tiene, por así decir, a su favor, en comparación con nuestra época, que no ha conocido a Jesucristo, no ha conocido la Iglesia, no ha conocido la plenitud de la gracia, con lo cual esa ignorancia la exime un poco de culpa o de responsabilidad. En cambio, quienes hemos conocido a Cristo, quienes hemos conocido la Iglesia, la gracia, Pentecostés, etc., no podremos cerrarnos a ese anuncio o a esa gracia sin al mismo tiempo incurrir en culpa o en pecado. Pidamos al Señor, nos ayude a ser a todos buenos misioneros del Evangelio. Pidamos al Señor que aumenten en número, pero sobre todo en santidad, las vocaciones a la vida religiosa, a la vida consagrada, a la vida sacerdotal. Que tengan un buen día y que Dios los bendiga.